este momento quisiera que me prestes atención. Analiza tu pasado. Analiza lo que has vivido. Mira lo que te he entregado. No te falta nada. Todo lo he dado por ti. Entonces dime, ¿en algún momento yo te he dejado? Y aunque el miedo invada tu mente, haciéndote dudar de mi amor por ti, y aunque los problemas agiten tu barca, aunque el viento se levante, recuerda que yo siempre estaré contigo hasta el final. Algo se hace. Stop.